La escotilla, la solidaridad. Hace poco, en una de las concentraciones por los asesinatos que otra vez comete Israel en Gaza, nos preguntamos en uno de los corrillos si había mucha gente o no. Este comentario aumentó más, si cabe, mi preocupación por la solidaridad en nuestro entorno más cercano. Habría indicadores diferentes para intentar discernir qué está ocurriendo en torno a la solidaridad. De manera amplia, mucha gente piensa en este término como la capacidad de apoyar a pueblos empobrecidos, en lo que se ha venido a denominar la cooperación al desarrollo. Las ONGs se convirtieron en un instrumento en el que las diversas administraciones gestionan los fondos de solidaridad, eso que se llama el 07, que a pesar de los compromisos internacionales se siguen sin cumplir. Entre las ONGs, donde hay de todo, como en Botica, y que son las encargadas de gestionar esa solidaridad, se produce un fenómeno curioso potenciado por las administraciones públicas, y es que entre ellas deben competir para lograr esos fondos. Ya en un sector machacado por la crisis, la sociedad se gestiona mediante una competición feroz por los fondos y las licitaciones, como si de hacer una obra se tratara. Toda una paradoja. Por otro lado, está como se ha entendido sentido en los movimientos sociales de siempre la solidaridad, muy ligada a los movimientos internacionalistas y de apoyo de diversas causas de pueblos y revoluciones en su día. En este sentido, hemos asistido al nacimiento de una sociedad de nuevo corte, como es el de Ongi Etorri Errefuxiatuak, en lo que ha supuesto sacar los colores ante la insolidaridad de los gobiernos europeos las situaciones de extrema necesidad de vida a muerte ante una guerra. Por otro lado, hemos perdido o no hemos sabido conservar el movimiento antiguerra que durante años nos ha caracterizado. La excusa de las llamadas intervenciones humanitarias o democratizadoras están acabando con un movimiento antiguerra que andaba en el fondo del negocio y la geoestrategia de la misma. A esto se le suma la sensación de ineficacia que pasa con, por ejemplo, el tema de Palestina, que también ocurre con el Sahara, y otras situaciones donde parece que estamos la misma gente y donde la sensación es que no podemos influir en nuestros gobiernos, aunque esto daría para otro largo debate. Pero la solidaridad también se cocina en casa. Uno de los elementos principales institucionales, aquellos mecanismos de defensa ante situaciones de pobreza, precariedad y exclusión, como es la renta de garantía de ingresos, la RGI, es una de las que está sufriendo desde hace años una serie de condiciones draconianas para evitar que se solicite y disminuir las ayudas. Es increíble que, mientras podríamos esgrimir que tenemos una herramienta monetaria para evitar casos de pobreza, a la vez que el gobierno haga lo imposible para impedir que personas y familias puedan recibirla. Se calcula un 13% en recortes estos últimos 7 años. Más de 60.000 personas o familias están en situación de pobreza en la comunidad autónoma vasca y no reciben la RGI. Y unas 63.000 familias o personas que reciben la RGI no salen de la pobreza. La nueva propuesta de ley del PNV y el PSOE va en la línea de limitar aún más este derecho que el movimiento social logró en su día. A esta situación se le puede sumar la situación de pobreza que en el trabajo del salariado se da, ya que tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza. Un informe que sacó la APA hace unos años hablaba de que 4 de cada 10 trabajadores y trabajadoras es pobre. También está el dato internacional, donde el Estado de los Borbones ocupa la séptima clasificación en porcentaje de trabajadores y trabajadoras pobres. En este caso, la solidaridad de la sociedad parece que se ha rebajado mucho, por decirlo de una manera suave, o evidentemente hablamos de insolidaridad. Noto es negativo y me gustaría señalar 3 indicadores positivos. Primero está el movimiento feminista que de nuevo está demostrando una fuerza inusitada en la calle. Sin duda es el movimiento que en estos últimos 100 años más avances ha logrado en las sociedades occidentales y aún queda mucho por avanzar. Sin duda la brecha salarial es una de las desigualdades estructurales más obvias y los números de la violencia contra las mujeres la nota más sangrante y diaria hoy en día. Aunque también está la obvia indignación ante las sentencias judiciales porque parece salir más barato judicialmente violar que cantar un rap contra el rey y el gobierno. El segundo indicador de solidaridad a comentar que está en la cresta de la ola ese aumento de pensionistas. Es increíble cómo se está moviendo. A la vez, los gobiernos parece no están entendiendo nada, sobre todo ante el pacto de subida pública que realizó el PNV con el PP, que de este del todo insuficiente y es una propuesta de parche que ya veremos en qué queda todo esto. No he entendido que el movimiento no quiere negociar migajas. Este movimiento pretende que no se les vuelva a ocurrir meter mano a la caja de las pensiones, a nadie, cuyas cotizaciones durante décadas han estado basados en una base de solidaridad intergeneracional. Además, reivindica que el gobierno vasco suma sus responsabilidades en este asunto en lo práctico, para sacar de la miseria ya a mucha gente pensionista. Es una cuestión de dignidad. Por último, importante y de coyuntura ha sido la solidaridad con el pueblo de Cataluña. Se han habido grandes movilizaciones, sobre todo durante este curso. En este caso, las diversas represiones que han sufrido y sufren son indignantes, sobre todo cuando ha sido un movimiento principalmente pacífico que retrata la realidad de un Estado represor sin que casi nadie diga nada. Políticos presos o presos políticos por querer hacer un referéndum y con exiliados como en la época de la dictadura. Las emitidas de Cataluña con Euskal Herria son obvias y aquí nos escuece mucho el tema, sobre todo después de décadas oyendo que sin violencia todo es posible. Han demostrado que la violencia es buena cuando la aplican ellos, en todas sus versiones, y que la imposición es de ley. Ahora parece que se va Rajoy, cuya frase sobre este tema es sangrante, que decía que una cosa es ser solidario y otra cosa es serlo a cambio de nada. Mientras otros seguiremos en la solidaridad de la de siempre. Y tendremos que retratar también a la sociedad que avanza valores cada vez más individualistas, pasotistas y inconsumistas, desde nuevas y antiguas formas de solidaridad hacia los pueblos, colectivos y personas oprimidas. eskerrik asko eta ondo izan.